nosotras somos un merendero acá en La Boca, formada por tres madres que fuimos, nuestros hijos fueron víctimas de gatillo fácil, y está Ivonne Kukoc, la mamá de Caso Chocobar, está Carolina Vila, la mamá de Lucas Cabello, que es un chico que también que balearon, y está cuadripléjico, y yo que soy Roxana, la mamá de Nehuen Rodríguez, atropellado y asesinado por la Metropolitana en el 2014. Hoy más temprano hablábamos sobre el caso de Matías Alderete, tenía él 14 años. Contanos un poco qué fue lo que sucedió, cómo termina la policía asesinándolo. Bueno, mira, nosotros tenemos un grupo, ¿viste?, de familiares de gatillo fácil, de violencia institucional, y bueno, empezó a circular todo lo que había pasado por una mamá que estaba presente, que vive cerca. Siempre que pasan estos casos, tratamos de apoyarnos una con otra. Claro. Y bueno, él estaba yendo a su escuela, porque iba a una escuela nocturna, caminando para el colegio, y hubo un asalto por ahí, y los chicos salieron corriendo adelante de él, y como lo perseguían los patrulleros, después bajó un policía de ciudad, creo que era, no, de ciudad federal, que bajó de su auto, él estaba de franco, y lo valió por la espalda sin preguntar si era él, o cómo se llamaba, o qué estaba haciendo, qué es lo que tendría, o alto, nada, ninguna cosa de los protocolos que supuestamente tendrían que usar la policía, y lo mató a sangre fría. Después trataron de cubrir todo el hecho, aparecieron un montón de patrulleros y es más, lo levantaron sin vida y lo llevaron al hospital Baliastrini, borrando todo tipo de pericias. Terrible la forma en que se manejan con este gobierno neoliberal. Nosotras denunciamos todo el tiempo el nuevo decreto 956 de Bullrich, que autoriza a la policía a matar ante cualquier amenaza que sientan o algo sospechoso. En realidad ninguna amenaza, porque el chico estaba de espaldas, claro. Ni lo conocía, y bueno, intervino y lo mató. Lo que pasa es que nosotras siempre tratamos de viralizar por medio de medios alternativos como ustedes, ¿no?, que son los que siempre nos acompañan, para hacer visible estos casos, porque bueno, la policía siempre la cuenta de otra manera. Siempre el hecho cambia todo. En los medios masivos de televisión nunca sale nada porque encubren junto con ellos todo. Así que bueno, nada, agradecemos la difusión de todos ustedes siempre y pedimos que nunca más sea nunca más, como nuestras marchas, que estamos cansados que nos maten un pibe cada 21 horas. ¿Cómo se siente la presencia policial en los barrios a partir de este decreto 956, como vos contabas? Y mal, viste, acá por ejemplo tenemos el caso de Chocobar, que es también, más allá de que los chicos se estén robando o no, nosotros creemos que para eso hay una justicia que juzga, no tenemos pena de muerte, así que no tendrían que matar por la espalda, así estén haciendo lo que estén haciendo. Y eso es lo que se vive en los barrios, ¿no? Que ante cualquier policía que se sienta amenazado, como dicen, le dan total impunidad y pueden tirar y matar. Y nos parece aberrante, bueno, y vamos a luchar contra eso hasta que cambien las cosas algún día, ¿no? Pero creemos que con este gobierno se acentuó muchísimo. Tenemos muertos de todos los estado de democracia que tuvimos, obviamente, pero creo que ahora es como que muy zarpado ya y que la impunidad es muy grande. ¿Vos sabés si hay una causa abierta a partir de este caso? ¿Si la familia de Matías está llevando adelante esta causa? Sí, hay una causa. La familia todavía, por supuesto que están destruidos, como todas nosotras nos pasó en ese momento. Todavía no han salido a hablar, pero bueno, prontamente lo van a hacer. Están acompañadas por gente de derechos humanos y bueno, sí, están tratando de remar, pero imagínate que siempre pasa lo mismo, te borran las pericias. Mientras vos llorás a tu hijo, ellos están arreglando todo, cómo van a hacerlo judicialmente, o sea, te embroman con todo lo que es pericias. Lo levantan, ni siquiera vino la fiscal a ver el cuerpo en el piso, no, no, es terrible la impunidad, no, no, no tenés nada, cuando vos llegás al juzgado ya han borrado todo y bueno, quizás tenés suerte y condenan solo al que estaba, el que disparó, pero no todos los que estaban interviniendo, limpiando el hecho, como muchos casos. Acá en Parque Patricio, La Boca, la Comuna 4 somos los más, lo que más chicos muertos tenemos, desgraciadamente, y bueno, y siempre es, si el manejo es igual. En estos casos, si hay familiares, digamos, de jóvenes, de chicos que han sido violentados por la policía u otros casos de gatillo fácil, ¿se contactan con ustedes como organización, como Madres en Lucha? ¿Ustedes cómo, dónde funcionan? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Bueno, nosotros somos un merendero que estamos en La Boca y que, bueno, tratamos de dar asistencia. Fue creado en realidad por mismos los vecinos que nos golpearon la puerta ante un caso de abuso, de violencia, de qué sé yo, de causa armada, de lo que quieras, sabiendo que ya lo habíamos vivido, empezaron a golpearnos la puerta y bueno, decidimos abrir un merendero y ahí contener ya desde chicos a los pibes que podamos. Y todo aquel que se acerca con una problemática parecida, tratamos de orientarlo, de conseguirle abogados o ver dónde se lo puede derivar, ¿me entendés?